Busca los lentes, Casimiro. Busca los lentes. Busca los lentes pa' que pongas bueno el ambiente. No te guilles, Casimiro, que ya tú no ves muy bien. Si no te pones los lentes, nada bueno puedes ver. Busca los lentes, Casimiro. Busca los lentes. Busca los lentes pa' que pongas bueno el ambiente. Cuando salgas de paseo, recuerda bien, Casimiro, que si no llevas los lentes, te pierdes en el camino. Busca los lentes, Casimiro. Busca los lentes. Busca los lentes pa' que pongas bueno el ambiente. Cuando tú vayas a Oriente, no se te olviden los lentes, para que así, Casimiro, pongas tú bueno el ambiente. Busca los lentes, Casimiro. Busca los lentes. Busca los lentes pa' que pongas bueno el ambiente. Busca los lentes pa' que...